En este corazón valiente, Gilda, hay una persona que es Toti, Toti Jiménez, el director musical de tu banda. ¿No sentís que de alguna manera son el árbol y la flor? Sí, no me cabe la menor duda, porque uno solo no puede hacer absolutamente nada. O sea, Gilda sola, sin alguien que interprete lo que quiero y que arme todos los matices para poder dar un buen show o hacer un buen material discográfico, es imposible. Siempre hay que compartir las responsabilidades, no con uno, sino con mucha gente que está detrás de todo este proyecto. En este caso, bueno, Toti es un poco el hacedor en lo concreto de lo que yo quizá tengo en mi cabeza, en mi mente. Las canciones a mí me nacen del alma, me nacen del corazón, con una melodía que llevo en mi cabeza, pero no sé plasmar en un disco. Él tiene la habilidad de poder, con tres palabras mías, interpretar todo lo que... ¿No crees que es a veces que tiene que ser que uno comparte mucho más que simplemente el gusto musical, que hasta tiene una visión muy parecida del mundo, de las cosas, no que sea igual? Sí, nosotros pero... quizás con mirarnos ya sabe uno lo que está pensando el otro, pero eso no viene solamente por la música, sino por los años que nos conocemos, ¿no? Son años de infancia, años de un conocimiento muy, muy profundo, y eso también se puede plasmar en lo laboral. Y ahora sí, para los que están del otro lado, seguramente muchos no lo habrán oído hablar, muchas veces lo han visto en la tele, lo han visto en los shows, siempre ahí adelante, coordinando y cuidando todo desde el teclado, pero sí que lo han sentido en cada una de las canciones, en la música, en la letra, y ahora sí lo estamos saludando a Toti. Bueno, Toti, contanos, Toti, cómo fueron los primeros años de tu vida y cómo fue tu comienzo en la música hasta que te encontrás hoy dirigiendo la banda de Gilda. No me acuerdo, porque hace mucho, pero... Hace mucho, pero yo empecé con la música de muy chico porque, bueno, a mi mamá le gustaba, ella era actriz y era cantante también, le gustaba mucho la música y me lo transmitió. Ella empezaba, como se usaba mucho en esa época, en la década del 60, los chicos con la guitarra criolla y la cinta argentina atada, ¿no?, en el clavijero. Después fui a una selección que había, la municipalidad a través del Teatro Colón pedía chicos y me eligieron, tuve la suerte que me eligieron, fui integrante del coro del Colón durante cinco años. Bueno, es un camino difícil. Un camino difícil, ¿eh? Del Colón a la cumbia. Estuve cinco años, incluso en el tercer año, en el segundo año me tocaba estar en el colegio industrial, y como yo prácticamente no quería estudiar y estaba más tirado a la música, mi mamá me dijo, bueno, ya que te gusta tanto, seguí en el Colón, después vemos, dame un gusto. Y yo le di el gusto de estudiar en tres años, paralelo a lo que hacía la música, ser técnico en radio y televisión, que en esa época se usaba bastante. Si mañana, por contrato y firmemente, tuvieras la posibilidad de ganar seis veces más, pero estar en otra banda que no fuera la de Gilda, y tener que trabajar con otra persona y hacer los shows con otra persona, ¿aceptarías sí o no? No, no sería la primera vez que me lo proponen. Yo te voy a contar algo. En una oportunidad de no tener nada de trabajo a poder seguir trabajando y mantener un estatus que es por lo menos poder pagar las cosas, ¿no?, que ya es importante. Me dijeron, estaba la opción, o seguía con Gilda, que no era Gilda en ese momento, y nos moríamos de hambre y no sabíamos qué hacer porque no había futuro, nada en ese momento, o podía tener un proyecto importante y seguir ganando un dinero. Y yo le dije que la próxima vez que iba a subir a un escenario iba a ser con ella, si no, ¿de quién era? Con nada. Laura León. Le hizo los dos discos a Laura León. Nosotros veníamos remando, ¿no?, contra la corriente, y Laura León le propuso un muy buen dinero para que se vaya a México y le haga todos los arreglos y los discos. Y no quiso ir.